¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. I find a way, I will say the only words I know that you understand. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.